continuación en los domingos de People and Arts. El siglo es una serie dedicada a presentar los rasgos que marcaron al siglo XX. No se pierdan este especial que nos mostrará los avances de nuestro mundo. El siglo. El jueves, en la hora de gente, en People and Arts.